inspiré con amor, me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York. Después de Venezuela, después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El chicha y añoranzas son dos sitios muy finos, donde el compás de la cumbia bailan los latinos. Donde el compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano. Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia. Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano. Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín y La Guajira. Baila mi Colombia entera. Que le canta un hermano, al sonar esta cumbia, que le